Ayer escuchaban que conversábamos con María Eugenia Ripa, representantes de la SECLA, y que nos decía que frente al congelamiento de precios, ellos y ellas no iban a poder hacer ninguna oferta paritaria. También estaban evaluando la posibilidad de despidos, de recorte de horas de servicio, sobre todo las nocturnas. Vamos a conversar unos minutos con Juan Pedro Fiorani, secretario general y presidente de la obra social de estacioneros y de trabajadores de estaciones de servicio. Muy buenos días, Juan Pedro, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos cómo reciben esta situación ustedes. Mirá, yo hace 42 años que soy paritario nacional, así que no me sorprende porque cada vez que hablamos de paritaria salen los señores empresarios a llorar, ¿viste? Esta es una las estrategias que mantienen todos los años. Ahora salieron con el tema de cerrar de noche. Quieren que nosotros hagamos una medida en contra del gobierno a ver si ellos recuperan algo. Las viejas artimañas que usan ya las sabemos. Como siempre mienten, no dicen la verdad. Salvo los de bandera YPF, y en esto puede tener un poco de razón la gente Ripa, pero las otras banderas, nosotros le hemos hecho el seguimiento en todo el país, con todo el 4.5% que le daba el gobierno, y ninguna lo respetó. Se puede hablar de Santa Rosa, Roberto Martínez, el último incremento le puso el 7% en la estación de servicio en el pueblo y el 9% en la ruta. Eso no lo dicen. Ahora, si yo le hago una pregunta a esos señores empresarios. Sí. La actividad ha perdido. ¿Por qué siguen inaugurando estaciones de servicio? Claro. ¿Son demasiado argentinos? Deben ser porque les gusta perder plata, les gusta ayudar al país. La verdad, nunca le pude encontrar explicación en estos 42 años. Fiorani, ¿eso se puede hacer de incrementar arbitrariamente los combustibles? Porque nosotros le sacamos la foto a la estación de servicio antes del aumento y se lo sacamos a partir de las 0 horas. Por eso no me lo pueden revertir en este momento en las paritarias que estamos discutiendo. Claro, pero ¿no es ilegal ponerle precio al combustible? No, la única que tiene una línea es YPF. Uh-huh. El resto están liberadas. Bien. Claro, porque son acuerdos, pero no es ley, no es una ley. Exactamente. Claro. Es el mundo de los empresarios y viven en un país de la Argentina. Claro. Vos recién nombraste a un empresario, no sé a qué pueblo te referías. A Realicó. Claro. Ah, bien, Realicó, está bien, sí. Vicepresidente de la SECLA de la provincia de La Pampa. Está bien, perfecto. Porque eso es YPF. Claro. No, YPF, sí. No, eso tiene estación de servicio de bandera Shell. Claro. Ah, Shell, está bien. Está bien. Exacto. Porque... Y compró en Santa Rosa, se hizo cargo, compró en Santa Rosa la que era de Medina Hermana en la avenida Lourdes. Entonces, claro. Me encanta cómo trabajan a pérdida. Ayer decían que sacaban ellos entre el 7 y el 10% de rentabilidad de los combustibles. Mienten. Uh-huh. Como siempre. Bien. Pero bueno. ¿Y ustedes cuál es el reclamo paritario que están haciendo hoy? ¿Cuál es? Yo ya firmé con una cámara, firmé la semana pasada, el viernes de la semana pasada, un 45%, el 15 de septiembre, el 15 de octubre y el 15 de noviembre, y nueva revisión en el mes de noviembre. Uh-huh. Eso a la gente que fue en representación de los estacioneros pampeanos, en la última reunión que yo tuve con ellos, ahora pasamos para el martes que viene a cuarto intermedio, la semana pasada, estaban de acuerdo porque nosotros estamos pidiendo ese porcentual, son 3 puntos que nos quedaron del año pasado, más lo que dio la inflación hasta el mes de julio. Uh-huh. O sea, estamos pidiendo nada más que lo que ha marcado la inflación por el índice que nos ha dado a conocer el gobierno. No nos hemos corrido ni un punto, ni una coma. Fiorani, el Ministerio de Trabajo lo ve perfecto. Uh-huh. Lo ve perfecto porque estamos pidiendo lo que realmente... No estamos yendo por encima de la inflación, sino mantener el equilibrio. ¿Cuántos trabajadores reúne el sector en La Pampa? ¿Playeros, playeras? En La Pampa tenemos casi 800 trabajadores. Ah, son un montón. Afiliados al sindicato. Sí, afiliados al sindicato. Son 920, 925. ¿Y cuánto cobra un sueldo básico alguien que recién comienza? Y un sueldo básico en este momento con la nueva escala vamos a estar en 230 más todos los adicionales. O sea, apenas llega a cubrir la canasta básica. Sí, no. Escúchame, la gente que tiene ya la antigüedad tenemos un 2% y un 3% el que tiene más de de 20 años de servicio. Hay playeros con antigüedad que hoy en día están cobrando de bolsillo 400, 450 mil pesos. ¿Habían escuchado esto de la posibilidad de despidos o de recorte del horario nocturno? Porque dicen que, bueno, obviamente ahí es el salario es más alto. Claro, yo les propuse a ellos, ya que tienen ese problema que tienen, ¿por qué no trabajamos como a las farmacias? Con turnos. Para que no le causemos un daño a la sociedad. Entonces no todos perderían, pero no, es un espanto hacer ese tipo de situaciones. Yo ya estoy acostumbrado a todas las cosas que manifiesto. Bien. Fiorani, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Por gracias. Estoy en la ruta porque estoy llegando a una reunión también con empresarios de Mar del Plata. Yo estuve en San Luis, así que... Perfecto. Pero bueno. Gracias a ustedes por poder charlar un poco y explicar esta situación. Un ratito para tener las dos voces. Como todos los años llegamos a buen término también. Pero bueno, ya estoy acostumbrado al llanto de la gente. Digo. Está bien, al llanto de todo, lágrimas de empresario. Exactamente. Gracias, Fiorani, hasta luego. Bueno, gracias, un abrazo. Chau. Conversamos con Juan Pedro Fiorani, secretario general y presidente de la Obra Social de Trabajadores y Trabajadoras de Estaciones de Servicio. Bueno, parece que ya lo tiene como domado al problema, claro. ¿No? Como ya sabe lo que van a decir, ya sabe de lo que se van a quejar. En lo que va de este mes, los combustibles aumentaron más de un 17% en promedio en la República Argentina. Y esto, compañera que estás en la web, en este ponelo entre comillados, los estacioneros mienten. Los estacioneros mienten, es muy bueno. Dijo... Pedro Fiorani. Ya venimos.